todo será Lucifer. Debiste ser un aborto y no llegarte a conocer. Te enseñé de Roberto Cavalli y Chanel. Ensuciaste esa ropa siendo un infiel. Más pensé que en la vida una mujer sería tan cruel. Peligro. Que puse en ti mi confianza, mis ahorros, mis anhelos. Nadie merece morir, pero a tu funeral no irá ni un perro. Mi vieja dijo peligro, hijo mío, vas a fracasar. Todos decían lo mismo, que contigo me iba a ir muy mal. Eres el demonio vestido. Mujer, tu nuevo apodo será Lucifer. Debiste ser un aborto. No llegarte a conocer. Te enseñé de Roberto Cavalli y Chanel. Ensuciaste la ropa siendo mi infiel. Pensé que en la vida una mujer sería tan cruel. Peligro. Perdición.